cega, todo el mundo en patilla en la discoteca. Bepa y agua para la seca, todo el mundo en patilla en la discoteca. Todo el mundo en patilla en la discoteca.